ki kola ki sa yo bamba dala miso. Alexandrino baby si mote managa ina poliko. Obijo mobimba mayo elengi mingi na nzoto e. Obijo nazali mobali na yo ya mote ma. Na koko fae Okani sante na koki kona kisa yo bamba dana miso Alexandrino baby si mote mananga ina bolingo Obijo mobimba moyo elengi mingi na nzoto Bandana miso Alexandrino baby si mote mananga ina poliko Obijo mobimba moyo elengi mingi na nzoto Nakotuna nanye Nakotuna nzambe mokonzi Langa na lingie yaho langa na lingie.